Introducción al estudio de la fotografía y de la telegrafía del pensamiento. La acción fisiológica, de individuo a individuo, con o sin contacto, es un hecho incontestable. Esta acción no puede, evidentemente, ejercerse más que por medio de un agente cuyo receptáculo es nuestro cuerpo, y cuyos principales órganos de emisión y dirección son nuestros ojos y nuestros dedos. Ese agente invisible es por fuerza un fluido. ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál su esencia? ¿Cuáles sus propiedades íntimas? Es un fluido especial, o bien una modificación de la electricidad, o de cualquiera otro fluido conocido. Es el que en otro tiempo se designaba con el nombre de fluido nervioso. No es el que designamos hoy bajo el calificativo de fluido cósmico, cuando está esparcido por la atmósfera, y con el de fluido perispiritual, cuando está individualizado. Esta cuestión es, pues, del todo secundaria. Como la luz, la electricidad y el calórico, el fluido perispiritual es imponderable. En su estado normal, es invisible para nosotros, y solo por los efectos le revela. Pero se hace visible en el estado de sonambulismo lúcido, y aún en el de vigilia, para las personas dotadas de doble vista. En estado de emisión, se presenta bajo la forma de hacecillos luminosos, bastante semejantes a la luz eléctrica derramada en el vacío, y a esto es a lo que se limita su analogía con el fluido últimamente indicado, puesto que no produce, cuando menos, de una manera ostensible, ninguno de los fenómenos físicos que conocemos. En estado ordinario, refleja tintes diversos según los individuos de los que emana. Ora rojo pálido, ora verduzco pajizo, como una ligera bruma por punto general, derrama sobre los cuerpos circunvecinos un matiz amarillento más o menos pronunciado. Las relaciones de los sonámbulos y de los videntes son idénticas sobre este particular. Tendremos ocasión de volver a ocuparnos de él al hablar de las cualidades impresas al fluido por el móvil que lo pone en ejercicio, y por el adelanto del individuo que lo emite. Ningún cuerpo le es obstáculo. Los penetra y atraviesa todos, y ninguno hasta ahora se conoce que sea capaz de aislarlo. Solo la voluntad puede extender o restringir su acción y la voluntad es, en efecto, su principio activo más poderoso, y por medio de ella, se dirigen sus efluvios a través del espacio, se le acumula voluntad sobre un punto determinado. Se saturan ciertos objetos, o bien se le retira de los lugares en que es excesivo. Digamos de paso que en este principio está fundada la potencia magnética. Parece, en fin, ser el vehículo de la visión psíquica, como el fluido luminoso es el de la visión ordinaria. Aunque proceda de un origen universal, el fluido cósmico se individualiza, por decirlo así, en cada ser y adquiere propiedades características que permiten distinguirlo entre todos los otros. Y según hemos tenido ocasión de convencernos de ello, ni siquiera la muerte destruye semejantes caracteres de individualización, que subsisten por espacio de muchos años después de la cesación de la vida. Cada uno de nosotros tiene, pues, su fluido propio que le rodea, y le sigue en todos sus movimientos, como la atmósfera sigue a cada planeta. La extensión de la irradiación de esas atmósferas individuales es muy variable. En un estado de reposo absoluto del espíritu, semejante irradiación puede estar circunscrita a un límite de algunos pasos. Pero bajo el imperio de la voluntad, puede abarcar distancias infinitas. Parece que la voluntad dilata el fluido como el calor dilata el gas. Las diferentes atmósferas particulares se encuentran, se cruzan y se mezclan, sin confundirse nunca, lo mismo que las ondas sonoras que continúan siendo distintas, a pesar de la multitud de sonidos que simultáneamente conmueven el aire. Puede, pues, decirse que cada individuo es el centro de una onda fluídica cuya extensión está en razón de la fuerza de vibración. La voluntad es la causa propulsora del fluido, como el choque es la causa vibrante del aire y propulsora de las ondas sonoras. De las cualidades particulares de cada fluido, resulta entre ellos una especie de armonía o discordia, una tendencia a unirse, o a rechazarse, una atracción o una repulsión, en una palabra, las simpatías o las antipatías que con frecuencia se experimentan, sin causas determinantes conocidas. Al encontrarnos en la esfera de actividad de un individuo, su presencia nos es revelada a veces, por la impresión agradable o desagradable que de su fluido sentimos. Al hallarnos en medio de personas de cuyos sentimientos no participamos, cuyos fluidos no se armonizan con los nuestros, nos oprime una reacción penosa, y allí nos encontramos como una disonancia en un concierto. Sí, por el contrario, muchos individuos se encuentran reunidos con comunidad de miras y de intenciones. Los sentimientos de cada uno se exaltan en proporción de la masa de las potencias que reaccionan. ¿Quién no conoce la fuerza arrebatadora que domina a las aglomeraciones en que hay homogeneidad de pensamientos y de voluntad? No podríamos figurarnos a cuántas influencias estamos sometidos aún a pesar nuestro. Esas influencias ocultas no pueden ser la causa que provoca ciertos pensamientos, aquellos pensamientos que no son comunes en un mismo instante con ciertas personas. Esos vagos presentimientos que nos hacen exclamar hay algo en la atmósfera que presagia tal o cual suceso. En fin, ciertas indefinibles sensaciones de bienestar o incomodidad moral, o de certeza, no serán efecto de la reacción del medio fluídico en que estamos, de los efluvios simpáticos o antipáticos que recibimos, y que nos rodean como en las emanaciones de un cuerpo odorífico. No podemos declararnos en absoluto por la afirmativa en estas cuestiones. Pero se convendrá, cuando menos, en que la teoría del fluido cósmico, individualizado en cada ser bajo el nombre de fluido perispiritual, abre un campo del todo nuevo a la solución de una multitud de problemas hasta ahora inexplicados. Cada uno, en su movimiento de traslación, arrastra, pues, consigo su atmósfera fluídica, como el caracol carga su concha. Pero este fluido deja huellas de su paso. Deja como un surco luminoso inaccesible a nuestros sentidos, en estado de vigilia, pero que sirve a los sonámbulos, a los videntes y a los espíritus desencarnados para reconstruir los hechos realizados y analizar el móvil que los hizo ejecutar. Toda acción física o moral, patente u oculta, de un ser sobre sí mismo o sobre otro, supone, por un lado, una potencia que obra, y por otro, una sensibilidad pasiva. En todas las cosas dos fuerzas iguales se neutralizan, y la debilidad cede a la superioridad. No estando, pues, dotados todos los hombres de la misma energía fluídica, o de otra manera, no teniendo en todos el fluido perispiritual la misma potencia activa, esto nos explica por qué, en algunos, esta potencia es casi irresistible al paso que es nula en otros, porque ciertas personas son muy accesibles a su acción, al paso que otras son muy refractarias. Esta superioridad e inferioridad relativas dependen evidentemente de la organización, pero se incurriría en error si se creyese que están en razón de la fuerza o de la debilidad física. La experiencia prueba que los hombres más robustos sufren a veces más fácilmente las influencias fluídicas que otros de una constitución mucho más delicada, al paso que a veces se encuentra en estos últimos una potencia que su débil aspecto no hubiese podido hacer que se sospechase. Esta diversidad en el modo de obrar puede explicarse de varias maneras. La potencia fluídica aplicada a la acción recíproca de unos hombres sobre otros, es decir, al magnetismo, puede depender uno de la suma de fluido que cada uno posee. Dos de la naturaleza intrínseca del fluido de cada uno, prescindiendo de la cantidad. Tres del grado de energía de la fuerza impulsiva y acaso de estas tres causas reunidas. En la primera hipótesis, el que tiene más fluido daría al que tiene menos en mayor cantidad de la que recibiría. En este caso, habría analogía perfecta con el cambio de calórico que hacen entre si dos cuerpos que se ponen en equilibrio de temperatura. Cualquiera que sea la causa de la diferencia, podemos darnos cuenta del efecto que produce, suponiendo tres personas cuya potencia fluídica representaremos por los números 10, 5 y 1. El 10 sobrará sobre 5 y 1, pero con más energía sobre 1 que sobre 5. 5 obrará sobre 1, pero será impotente sobre 10. En fin, uno no obrará ni sobre 5 ni sobre 10. Esta sería la razón de que ciertos sujetos son sensibles a la acción de tal magnetizador e insensibles a la de otro. Puede también explicarse, hasta cierto punto, semejante fenómeno, aplicando las consideraciones precedentes. Hemos dicho, en efecto, que los fluidos individuales son simpáticos o antipáticos unos para con otros. No podría, pues, suceder que la acción recíproca de los individuos estuviese en razón de la simpatía de los fluidos, es decir, de su tendencia a confundirse por una especie de armonía, como las ondas sonoras producidas por los cuerpos vibrantes. Es indudable que esta armonía o simpatía de los fluidos es una condición, si no absolutamente indispensable, cuando menos, muy preponderante, y que habiendo disonancia o antipatía, la acción solo puede ser débil, y aún nula. Este sistema nos explica las condiciones anteriores de la acción, pero no nos dice de qué lado está la potencia, y admitiéndolo, nos vernos obligados a recurrir a nuestra primera suposición. Por los demás, nada indica que el fenómeno se verifique en virtud de una o de otra causa. El hecho existe, esto es lo esencial. Los de la luz se explican igualmente por la teoría de la emisión y por la de las ondulaciones, lo de la electricidad por los fluidos positivo y negativo, vítreo y resinoso. Apoyándonos en las consideraciones que preceden, procuraremos en el próximo estudio establecer lo que entendemos por la fotografía y la telegrafía del pensamiento.